Marisa, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, igual que usted seguramente, ¿no? Recordando este hecho que nuestras comunidades siguen recordando con mucha tristeza, con mucho dolor, ¿no? Sí, yo creo que sí, que esto, bueno, a nosotros por supuesto nos cambió la vida, pero a la mayoría de las personas también. Claro que sí, y nos seguimos preguntando por qué pasó lo que pasó, ¿no? Y seguramente, Marisa, a usted le pasa lo que a mí, y no encontramos respuestas, ¿no? No. Pero bueno, es un aniversario más, y como todos los 28, tenemos que recordar a ellos con la alegría que tenían de vivir, y bueno, transformar este dolor en un momento de reflexión, en un momento de a toda la comunidad a participar de alguna forma, con lo que sienta, y bueno, como siempre, con música, con poemas, con reflexiones, en el Parque Piedra Buena, donde se hizo la escultura que los representa. Así es, ¿no? ¿Esto desde qué hora va a ser? A partir de las 18 horas. Perfecto. Marisa, ¿usted tiene contacto con los familiares de los otros chicos que fueron víctimas de este hecho? Sí. En realidad, bueno, con Patagones nos vemos. Ha sido con chicos, con los heridos, con compañeros de Fede. Y bueno, algunos pueden manifestarse y otros todavía no. Claro que sí. Bueno, lo bueno que ha ocurrido, me parece, a partir de esta tragedia es que no ha habido olvido, ¿no? Y que la gente participa, ¿no? Cada año cuando se la convoca. Sí, no, pero bueno, la gente se acerca y nosotros podemos seguir alimentando este recuerdo. Claro que sí. Bueno, no sé si hay algo que usted quisiera agregar. Nosotros tampoco queremos profundizar en las heridas porque no tiene sentido, ¿no? Además, ya hemos llorado bastante, me parece, como comunidad y seguramente ustedes como familiares. Pero, ¿qué se le ocurre decir a 11 años de esto que ha ocurrido? No sé qué decirles. Lo que sí, que por ahí a los chicos hay que escucharlos, hay que acompañarlos y bueno, y hay que estar presentes a lo que ocurre en sus cabecitas, ¿no? Y bueno, y hoy invitarlos a todos para que de alguna forma estén acompañándonos y participando.